más recio. —¿Más llamaron otra vez? —Sí. —Vuelve a mirar. —¡Pardiez! ¡A nadie veo, señor! —Pues, por Dios, que del bromazo quien es no se ha de alabar. Ciuti, si vuelve a llamar, suéltale un pistoletazo. Llaman otra vez y se oye un poco más cerca. —¿Otra vez? —¡Cielos! —¿Qué pasa? —¿Qué pasa? —Que esa aldabada postrera ha sonado en la escalera, no en la puerta de la casa. —¿Qué dices? —¿Qué dices? —levantándose asombrados. —Lo cierto digo, nada más. Dentro han llamado de la casa. —¿Qué os ha dado? ¿Pensáis que sea ya el muerto? Mis armas cargué con bala. —Ciuti, sal a ver quién es. Vuelven a llamar más cerca. —¿Oísteis? —Por San Ginés, que eso ha sido en la antesala. —Bah, ya lo entiendo. Me habéis vosotros mismos dispuesto esta comedia, supuesto que lo del muerto sabéis. —Yo os juro, don Juan. —¿Y yo? —Bah, diera en ello el más topo, y apuesto a que ese galopo los medios para ellos dio. —Señor don Juan, ¿escondido algún misterio hay aquí? Vuelven a llamar más cerca. —¿Llamaron otra vez? —Sí, y ya en el salón ha sido. —Ya, mis llaves en manojo habréis dado a la fantasma, y que entre así no me pasma, mas no saldrá a vuestro antojo, ni me han de impedir cenar, vuestras farsas desdichadas. Se levanta y corre los cerrojos de la puerta del fondo, volviendo a su lugar. Ya están las puertas cerradas. Ahora el coco, para entrar, tendrá que echarlas al suelo. Y en el punto que lo intente, que con los muertos se cuente y apele después al cielo. —¡Qué diablos! ¡Tenéis razón! —¿Pues no temblabais? —Confieso que en tanto que no di en eso, tuve un poco de aprensión. —¿Declaráis, pues, vuestro enredo? —Por mi parte nada sé. —Ni yo. —Pues yo volveré contra el inventor el miedo. Mas sigamos con la cena. Vuelva cada uno a su puesto, que luego sabremos de esto. —Tenéis razón. Don Juan sirviendo a Centellas. —Cariñena, sé que os gustan, capitán. —¡Como que somos paisanos! A Avellaneda sirviéndole de otra botella. —Jerez a los sevillanos, don Rafael. —Habéis, don Juan, dado a entrambos por el gusto, mas ¿con cuál brindaréis vos? —Yo haré justicia a los dos. —Vos siempre estáis en lo justo. —Sí, a fe. Bebamos. —¡Bebamos! —¡Bebamos! Llaman a la misma puerta de la escena, fondo derecha. —Pesada me es ya la broma, mas veremos quién asoma mientras en la mesa estamos. A Ciuti, que se manifiesta asombrado. —¿Y qué haces tú ahí, bergante? —Listo, trae otro manjar. Vase Ciuti. —Mas me ocurre en este instante que nos podemos mofar de los de afuera, invitándoles a probar su sutileza. Entrándoles hasta esta pieza y sus puertas no franqueándoles. —¡Bien dicho! ¡Idea brillante! Llaman fuerte. Fondo derecha. —Señores, ¿a qué llamar? Los muertos se han de filtrar por la pared. ¡Adelante! La estatua de don Gonzalo pasa por la puerta sin abrirla y sin hacer ruido. Escena 2. —¡Jesús! —¡Dios mío! —¿Qué es esto? —¡Yo desfallezco! —cae desvanecido. —¡Yo expiro! —cae lo mismo. —¿Es realidad o deliro? —Es su figura, su gesto. —¿Por qué te causa pavor quien convidado a tu mesa viene por ti? —¡Dios! ¿No es esa la voz del comendador? —Siempre supuse que aquí no me habías de esperar. —Mientes, porque hice arrimar esa silla para ti. Llega, pues, para que veas que, aunque dudé en un extremo de sorpresa, no te temo aunque el mismo Ulloa seas. —¿Aún lo dudas? —No lo sé. —Pon, si quieres, hombre impío, tu mano en el mármol frío de mi estatua. —¿Para qué? Me basta oírlo de ti. Cenemos, pues. Mas te advierto... —¿Qué? —Que si no eres el muerto... lo vas a salir de aquí. ¡Ea, alzad! A Centellas y a Avellaneda. No pienses, no, que se levanten, don Juan, porque en sí no volverán hasta que me ausente yo. Que la divina clemencia del Señor para contigo no requiere más testigo que tu juicio y tu conciencia. Al sacrílego convite que me has hecho en el panteón para alumbrar tu razón, Dios asistir me permite. Y heme que vengo en su nombre a enseñarte la verdad, y es que hay una eternidad tras de la vida del hombre, que numerados están los días que has de vivir y que tienes que morir mañana mismo, don Juan. Mas como esto que a tus ojos está pasando supones ser del alma aberraciones y de la aprensión antojos, Dios, en su santa clemencia, te concede todavía un plazo hasta el nuevo día para ordenar tu conciencia. Y su justicia infinita, porque conozcas mejor, espero de tu valor que me pagues la visita. ¿Irás, don Juan? Iré, sí, mas me quiero convencer de lo vago de tu ser antes que salgas de aquí. Coge una pistola. Tu necio orgullo delira, don Juan. Los hierros más gruesos y los muros más espesos se abren a mi paso. ¡Mira! Desaparece la estatua sumiéndose por la pared. Escena 3. Don Juan, Avellaneda, Centellas. ¡Cielos! Su esencia me trueca el muro basta penetrar cual mancha de agua que seca el ardor canicular. ¿No me dijo el mármol toca de mi estatua? ¿Cómo, pues, se desvanece una roca? Imposible. Ilusión es. ¿Acaso su antiguo dueño mis cubas envenenó y el licor tan vano ensueño en mi mente levantó? Mas, si estas que sombras creo espíritus reales son, que por celestial empleo llaman a mi corazón, entonces, para que iguale su penitencia don Juan con sus delitos, ¿qué vale el plazo ruin que le dan? Dios me da tan solo un día. Si fuese Dios en verdad, a más distancia pondría su aviso a mi eternidad. Piensa bien que al lado tuyo me tendrás, dijo de Inés la sombra, y si bien arguyó, pues no la veo, sueño es. Transparéntase en la pared la sombra de doña Inés. Escena 4. Don Juan, la sombra de doña Inés, Centellas y Avellaneda dormidos. Aquí estoy. ¡Cielos! Medita lo que al buen comendador has oído y ten valor para acudir a su cita. Un punto se necesita para morir con ventura. Elígele con cordura, porque mañana, don Juan, nuestros cuerpos dormirán en la misma sepultura. Desaparece la sombra. Escena 5. Don Juan, Centellas y Avellaneda. Tente, doña Inés, espera. Y si me amas en verdad, hazme al fin la realidad distinguir de la quimera. Alguna más duradera señal dame, que segura me pruebe que no es locura lo que imagina mi afán para que baje don Juan tranquilo a la sepultura. Mas ya me irrita, por Dios, el verme siempre burlado, corriendo desatentado de varias sombras en pos. Oh, tal vez todo esto ha sido por estos dos preparado y mientras se ha ejecutado su privación han fingido. Mas, por Dios, que si es así, se han de acordar de don Juan. Don Rafael, capitán, ya basta, alzaos de ahí. Don Juan mueve a Centellas y a Avellaneda, que se levantan, quien vuelve de un profundo sueño. ¿Quién va? Levantad. ¿Qué pasa? Hola, ¿sois vos? ¿Dónde estamos? Caballeros, claro vamos. Yo os he traído a mi casa y temo que a ella al venir con artificio apostado habéis, sin duda pensado a costa mía reír. Mas basta ya de ficción y concluid de una vez. Yo no os entiendo. Pardiez, tampoco yo. En conclusión, ¿nada habéis visto ni oído? ¿De qué? ¿De qué? No finjáis más. Yo no he fingido jamás, señor don Juan. ¿Habrá sido realidad? ¿Contra Tenorio las piedras se han animado y su vida han acortado con plazo tan perentorio? Hablad, pues, por compasión. Voto a Dios, ya comprendo lo que pretendéis. Pretendo que me deis una razón de lo que ha pasado aquí, señores,